lo cual nos da un referente no solo de dato, sino que nos plantea una pregunta, y es cómo estamos abordando el componente de género en nuestra formación, dada la significación de la presencia femenina en nuestros estudiantes. Es una pregunta que nos estamos haciendo y obviamente eso deberá repercutir en la discusión interna de nuestros ejercicios curriculares. En este segundo bloque, yo respetuosamente quisiera hacer algunas observaciones. A ver, cuando uno aborda este asunto de la virtualidad, uno tiene la sensación de que por diferentes razones hemos perdido de vista la discusión sobre asuntos vitales y centrales a la educación. Parece ser como si entendiéramos la virtualidad como un asunto absolutamente aséptico, absolutamente neutro, bastante poco articulado a lo que son los componentes gruesos de lo que son los proyectos educativos o de la educación en sí misma. Y en ese caso uno se preguntaría varias cosas. ¿Qué relación tiene la virtualidad con nuestro proyecto de sociedad? ¿Cuál es el proyecto de la sociedad latinoamericana o la sociedad colombiana o nuestros territorios, llámense regiones o llámense departamentos? ¿Cómo concebimos desde la virtualidad la pregunta por el ser humano que queremos formar? ¿Cuál es la perspectiva que está de por medio? ¿Sí? ¿Tiene sentido la pregunta por la emancipación humana en esta discusión de la virtualidad? ¿Tiene sentido los asuntos correspondientes al amor, al placer, a la ternura, al displacer, a las pulsiones en la virtualidad? ¿O es que acaso este escenario se nos va trasladando a lo que Habermas llamaba la racionalidad instrumental y vamos perdiendo de vista muchos otros elementos que son fundamentales a este proceso? ¿Cómo se articula la virtualidad a nuestro proyecto de desarrollo? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo que queremos como país? ¿Sí? ¿Cómo se da esa interrelación nacional, mundo o globalización desde ese proceso? ¿Cómo están los fenómenos de la exclusión o de la inclusión y la virtualidad cómo juega ahí? Entonces, con todo respeto, en esta discusión uno siente como un vacío conceptual que tiene que ver con que este fenómeno es absolutamente complejo. Uno no desconoce que si algún fenómeno dejó el siglo XX fue una enorme revolución científica y tecnológica, y que sobre eso han habido análisis sumamente importantes desde diferentes fuentes. Pero uno dice, ¿dónde están esos análisis? ¿Dónde están todas aquellas personas que empezaron a abordar la discusión en lo que tenía que ver con la estructura, los sistemas económicos, los sistemas políticos, la relación desarrollo económico-tecnología? Entonces, uno tiene un poco la percepción de que hay una cierta situación instrumental que puede llevarnos a omitir preguntas que son fundamentales y que tanto desde la educación pública, de manera especial, hay la responsabilidad de no perder de vista esas preguntas para no caer de nuevo en situaciones que para el caso de nuestros países han sido sumamente lamentables y que cuando reaccionamos ya es tardío. Este cuadro lo refiero, por razones de tiempo no lo voy a detallar, pero básicamente lo que quisiéramos decir ahí en este cuadro, y es que lo que tiene que ver con el grueso de los asuntos curriculares, que es una pregunta fundamental cuando hablamos de las universidades y cuando hablamos de nuestras instituciones, no podemos solamente quedarnos con la discusión operativa de los solos instrumentos y de los solos asuntos de la definición de espacios y tiempos, sino que tenemos que ojalá llegar a los elementos del abordaje de la discusión superior, que tiene que ver con los fines de la educación, que tiene que ver con nuestros fines institucionales, que tiene que ver con nuestros proyectos y toda la transformación que debe hacer nuestros proyectos educativos, de tal manera que ese sueño que tengamos como territorio, como país, como continente podamos asumirlo de manera conjunta y no fragmentados como fácilmente podríamos trabajarlo. En todo este proceso, y lo comento porque es una de las particularidades, en la universidad hemos, además de asumir el proceso de la virtualidad, que lo entendemos como un proceso irreversible, hemos querido también asumir esa relación entre virtualidad y lo que son los rediseños curriculares por ciclos. Y en este caso, específicamente por ciclos propedéuticos y para nosotros como universidad pública, en medio de la discusión que se dará y se va a seguir dando sobre estos asuntos, y que pues, ese es el escenario, digamos, la universidad pública como un espacio permanente para la discusión, tiene que abordar estos asuntos, pero mientras que discutimos también tenemos que avanzar, porque no podemos sentarnos a esperar que la discusión nos dé en un tiempo las conclusiones, sino que tenemos que ir discutiendo, ir avanzando. Hemos desarrollado un trabajo ya hace unos 3 años sobre este componente de los ciclos, y aquí hay unos aspectos que quisiéramos reseñar. Uno es la descentración del papel del maestro, que ya lo han referido otros de los colegas expositores, el nuevo rol que se juega en este proceso de aprendizaje en términos del alumno, la relación que se plantea desde nuestras instituciones educativas y desde la universidad frente al medio externo, en particular sobre nuestros empresarios, el componente de la flexibilización, que es una discusión que todos sabemos que particularmente desde la década del 90 en Europa, en América Latina, venimos abordando, y es que la rigidez de nuestro sistema se ha convertido en una talanquera para el desarrollo de nuestros estudiantes y de nuestras instituciones, y ahí hay una discusión sumamente valiosa. El abordaje de una nueva categoría en esta discusión, que es el de las competencias, y ahí es absolutamente claro que ese nuevo enfoque, dependiendo de cómo se asuma, nos cambia el mapa de lo que son los diseños curriculares y nos implica un ejercicio sumamente valioso. Perdón, hay otra voz en off. Lo comento más como referencia, y es que en esta reflexión sobre las competencias tenemos planteada la conveniencia de conectar muy bien lo que corresponde a las competencias laborales, pero que estemos muy atentos a lo que tendría que ver con las competencias académicas, por el riesgo que tendría si no se hace esa precisión. Y también tiene que venir, desde luego, una metodología de investigación. Es decir, adentrándonos en conocer y en elaborar En esta parte, que es uno de los elementos que hemos venido abordando, como lo decía hace un momento, queremos revisar esa relación entre lo que son las competencias laborales y las competencias académicas, y creemos que ese asunto es muy importante para no incurrir en un posible reduccionismo o en una posible afectación de lo que son los diferentes componentes del proceso, formativo. Y definimos en la universidad a las competencias en estos términos: como un proceso complejo de desempeño con idoneidad en un determinado contexto con responsabilidad. Subrayamos el término idoneidad. Viene aquí un componente que hemos planteado en nuestra discusión como lo que llamamos una especie como el sistema trial, y es que no se trata solamente de que la universidad tenga una relación con los actores de la producción, sino que creemos que es fundamental que la universidad, además de relacionarse con nuestros empresarios, se relacione con la sociedad, porque de quedarnos solamente en una relación con los empresarios se afectaría la relación y la incidencia que debe tener la universidad frente a la transformación de sus entornos, y en ese caso valoramos ese componente, y también ubicamos la importancia de algo que es clave, y es el componente del proyecto ético de vida. El colega Jaime Ricardo, que acababa de intervenir del Instituto Tecnológico Monterrey, hace una intervención muy valiosa sobre el componente de la investigación. Este es un asunto que en general el proceso de investigación y en general el proceso de las universidades tenemos que revisar con mucho detalle. Tenemos limitaciones y todos sabemos que es absolutamente precario el recurso económico que tenemos en nuestras universidades para la investigación, pero de todas maneras eso no niega, sino que obliga a fortalecer los componentes de la investigación desde los diferentes campos. En la universidad hemos venido avanzando. Hoy está claro, por lo menos en los análisis que uno hace sobre la calidad de la educación, y es que hay dos variables fundamentales, entre otras, en la calidad de la educación. Una, y es que la calidad de la educación está en directa relación con la existencia y la consolidación de los grupos de investigación, por un lado, y por el otro lado, y es que la calidad de la educación está en directa relación con la calidad de los maestros o de los tutores o de los profesores, como queramos llamarlo, y este es un punto sumamente valioso. Y en este caso lo que sí es claro es que el componente de investigación es absolutamente importante. En esta estructura hay varios elementos, digamos, de lo que sería la nueva estructura curricular en el trabajo que estamos haciendo. Ya lo mencionaba, lo de competencias, lo de ciclos, los ambientes de aprendizaje, los campos de formación, las áreas de formación, los nodos problematizadores, los núcleos problemáticos, los espacios académicos, nociones como asignatura, son nociones que entran a desaparecer de lo que sería este componente. La misma cuestión de los tiempos entra a tener otras características, y hay otras funciones que, como funciones centrales a la universidad, deben ser asumidos en este proceso. Todo este trabajo, como ya lo mencionaba, lo hemos desarrollado ya hace un tiempo. Aquí referimos el trabajo del año pasado a este año, en las diferentes instancias, la discusión, la formación, que ese es un asunto que creemos fundamental. De todo este proceso, ya entrando al tema de la virtualidad, hemos considerado fundamental esta triple relación de lo que es el componente pedagógico, disciplinar y las TIC, es decir, las TIC en relación con otros elementos que le puedan dar sentido, y en el caso específico de lo pedagógico es fundamental entender cómo lo pedagógico aborda ya los asuntos propios de lo que uno entendería como las preguntas desde la investigación, preguntas que han sido mencionadas por los otros colegas, por ejemplo, y es cómo se aprende en la virtualidad, como una de las preguntas, y cómo se dan otro tipo de fenómenos desde la virtualidad que entran a replantear asuntos educativos. Uno tiene claro que que todo instrumento depende de cómo se lo use. Ayer la colega de la Universidad de Antioquia lo refería, ¿sí? El problema es que es necesario entrar a mirar el instrumento y hacer el abordaje del instrumento. Hace unos meses atrás había un debate muy fuerte entre los abogados norteamericanos porque un esposo hacía un reclamo de infidelidad de su esposa por la vía virtual, y los abogados tenían que entrar a definir cómo se planteaba esa situación de la infidelidad desde el punto de vista de la virtualidad. Conclusión, hay una nueva categoría de los fenómenos desde el abordaje jurídico que ubican la virtualidad, y hay conceptos que se desplazan hacia otro lugar, una especie de polisemia de los conceptos en la virtualidad y desde la virtualidad, que implica ser repensados. El asunto del derecho a la intimidad, por ejemplo, incluso el mismo asunto de la seguridad individual entra a ser cuestionado desde la virtualidad. Cuando uno mira los sistemas de seguridad de muchos países europeos, y es que cada ciudadano casi que está codificado hasta el punto de saber hacia dónde se mueve, cómo se mueve, y un Estado cualquiera fácilmente puede entrar a incidir o afectar la libre movilización y la libre dinámica, digamos, de movilidad de un ser humano. Entonces, hay otros fenómenos que uno tiene claro que se están dando y que nos llevan a pensar. Cuando se da la llegada a la luna del ser humano en el 68, 69, el problema que estaba ahí en juego no era la llegada a la luna, eran otros factores que hoy en día uno los reconoce plenamente, y que el asunto de lo que llamamos entonces la carrera espacial, más que una carrera espacial, era una carrera de poderes y de estratégico que estaba en juego entre las diferentes potencias. Hay un proceso y un proyecto al cual que tenemos de interconexión con nuestros diferentes centros regionales, un avance que venimos haciendo, una proyección que tenemos desde nuestra institución y desde el instituto en particular, y es que en un lapso de tiempo tendríamos nuestros programas virtualizados, arrancando por un grupo que ahí mencionamos: ingeniería civil, ingeniería de alimentos, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, contaduría, administración de mercadeo, y otro grupo que paulatinamente irán entrando en ese proceso. En esta parte final yo voy a referir ya algunos detalles específicos de cómo estamos abordando ese, lo que podríamos llamar entre comillas, el intento de un modelo de lo que sería la virtualización de programas académicos. Unos antecedentes: en el caso nuestro, el proyecto Universidad Virtual, ubicado en el plan estratégico, un diagnóstico que se hace por parte de las instituciones educativas, por parte del Ministerio, una convocatoria también que se hace a esta parte de los proyectos de formación de oferta técnica y tecnológica. Ahí la universidad tuvo el privilegio de haber aplicado esa convocatoria y haber clasificado esa convocatoria nacional en el año 2006. Lo que es el trabajo de transformación de programas, que es un proceso que se realiza por parte del Ministerio, y finalmente la inclusión de nuestra universidad en el proceso de transformación de programas de distancia tradicional a virtuales, que se realiza a partir de este año. Este proceso implica ubicar unos programas, aquí lo referimos, uno técnico y un tecnólogo, a los cuales se le va a hacer todo el detalle de transformación de la modalidad tradicional, a distancia tradicional, a modalidad virtual, que son estos dos programas que menciono, unas estrategias de acompañamiento que se han dado por parte del Ministerio en análisis de las condiciones que afectan al programa, la concepción y diseño, la producción de los ambientes, la implementación, la evaluación, la duración de la implementación, que la realizamos en este semestre, y cuatro dimensiones sobre las cuales se soporta el proceso: una organizacional, otra pedagógica, otra comunicacional y otra tecnológica. En el caso de la organizacional, en síntesis, lo que se plantea es la pregunta de cómo nuestra universidad, y en el caso pues, específico de nuestro instituto, cómo está en términos de su disposición institucional para avanzar en este proceso, dado los diferentes cambios que hay que hacer, y ahí, digamos, hemos estado en ese ejercicio. Eso implica, pues, como todo proyecto y todo proceso, entrar a revisar los componentes de política institucional, la parte de reglamentación que existe en nuestra institución, la parte de estructura organizativa, el componente de comunicación, y una pregunta que para nosotros ha sido sumamente complicada, y es cómo se concibe el bienestar desde la virtualidad. Una cosa es uno tener una infraestructura física de canchas, de médicos, de psicólogos, etcétera, en un espacio físico directo, real, y otra cosa es cómo se desplaza el bienestar de nuestros estudiantes hacia un escenario que es diferente. Ahí hemos venido haciendo algunos intentos, creo que no hemos logrado todavía como encontrarle bien la pista a ese asunto, pero estamos tratando de mirar para ver cómo revisamos ese asunto que creemos que es fundamental. En la parte tecnológica, el proceso de transformación pues implica lo que ustedes ahí pueden observar, y es cómo, digamos, el componente tecnológico es un soporte suficiente frente a ese proceso. Este proceso lo hemos o lo estamos trabajando en directa relación con la oficina de sistemas de nuestra universidad, digamos que es como la oficina de soporte y quien más más tradición y más experiencia tiene en este campo, y ahí hemos recibido un apoyo absolutamente valioso frente a este trabajo. Y de este proceso, lo que corresponde a los sistemas de información, las redes y las comunicaciones. De este asunto tecnológico hay puntos que para nosotros son claves como procesos precisos. La parte de matrículas, voy a dar un ejemplo en la parte de matrículas que hemos tenido problemas. Como estamos hablando de un proyecto nacional, entonces es un problema sencillo. Nosotros tenemos mucha presencia en zonas rurales. Entonces, ¿cómo asumimos la matrícula en línea, que es un propósito al 100%, desde un municipio como Río Blanco, Tolima, ¿sí?, o desde cualquiera de nuestros municipios del país que están en una situación de atraso tecnológico sumamente complicada? O sea, aquí hay un asunto, y es que creo que hay que equilibrar muy bien el deseo con la realidad. O sea, queremos obviamente que este proceso de desarrollo de las TIC se consolide, creemos que es muy valioso su aporte, especialmente a los asuntos de la equidad de la educación, que sigue estando en una situación crítica en el país, ¿sí? Pero el problema está en que hay unas situaciones reales que uno no podría desbordar, y hemos tenido dificultades, por ejemplo, en algunos procesos específicos, tanto con los bancos como con otras instituciones que esperamos superar esa dificultad. Ya toda la parte de soporte tecnológico, la preparación que tendríamos que hacer frente al cambio de los tiempos, es diferente, ya ustedes lo conocen suficientemente, un catedrático tutor en tiempo real a un tutor o monitor virtual, es otra la dimensión del tiempo en ese sentido. El componente de la investigación tecnológica, sobre eso hemos avanzado, creo que no lo suficiente, pero hemos avanzado por lo menos ya apoyándonos en los grupos de investigación de la modalidad presencial y otros grupos que estamos empezando a crear en nuestra universidad. Toda esta parte ya de plataformas, el ejercicio de análisis que hemos hecho de nuestras plataformas internas y algunos componentes de herramientas tecnológicas que se han dado, en este caso, como otros colegas ya lo han mencionado, la utilización de software libres, que nos parece sumamente valioso, el LDAP, que es un componente que está ahí planteado, lo de Academusoc, que es un sistema académico que viene trabajando en el país, y la interfaz entre Academusoc y Moodle, que también lo estamos trabajando. En la parte pedagógica, que es la tercera categoría, Tenemos unos componentes fundamentales, todo lo que sería el diseño de módulos, la parte de tutores, nuestros estudiantes, el diseño curricular, el enfoque pedagógico, el perfil. Sobre esto, como ya lo mencionaba al comienzo, hay un ejercicio sumamente valioso porque ya hemos venido en una experiencia que creemos que ha sido importante en ese sentido. Toda la parte de entrenamientos pedagógicos, el manual para el diseñador, para el tutor, el perfil, bueno, toda esta parte que ustedes encuentran. Viene una cuarta dimensión, que es la dimensión comunicativa, que tiene que ver con el asunto del sentido, y que en este proceso y este proyecto es sumamente valioso, el sentido de los contenidos, el componente, digamos, de la misma interactividad de nuestros contenidos, los mismos espacios de formación. Entonces, aquí ustedes encuentran, colegas, pues, los diferentes elementos correspondientes a esta línea de comunicación, lineamientos comunicativos, procesos de producción de ABA, definición y descripción de servicios, selección de medios y tecnologías, definición de diseños comunicativos, planeación, producción, etcétera. Y hay unas proyecciones ya para finalizar que es clara. Como lo decía hace un momento, en la decisión es avanzar en este terreno, avanzar en la transformación de estos programas. Nos hemos planteado una meta de 7 años, digamos. Cuando hablamos de 7 años, es que actualmente nuestra oferta es de 27 programas académicos y estamos arrancando con los primeros 2, o sea que el trabajo que tendremos hacia los próximos años va a ser sumamente valioso y creemos muy, muy importante en este sentido. Toda la parte de capacitación de docentes, ahí ha habido una labor muy valiosa por parte de la Oficina de Sistemas. Y hoy tenemos algo más de 100 tutores, digamos, con los cuales ya hemos venido avanzando en este proceso. La construcción de nuestra unidad de virtualidad, que es una situación aparentemente sencilla, pero que, dada la relativa rigidez de nuestras estructuras universitarias, no es fácil, digamos, que se apruebe suficientemente el apoyo a estos procesos, y ahí hemos venido trabajando toda la labor de formación que tenemos prevista. Para finalizar, yo quisiera hacer 2 observaciones finales. Una, volver a la inquietud que planteaba hace un momento respecto a las preguntas fundamentales de este proceso. O sea, creo que es muy importante que no perdamos de vista las preguntas fundamentales de nuestro proyecto educativo nacional. Creo que para ver si en este nuevo proceso logramos hacer esa conexión y que no nos vamos a quedar en un ejercicio instrumental que sería muy delicado, dadas nuestras diferentes limitaciones como país. Y el otro que quisiera mencionar ya para concluir, y es que actualmente desde la Asociación Colombiana de Universidades, que tenemos programas a distancia, hemos hecho llegar al Ministerio de Educación Nacional nuestras observaciones sobre el proyecto de decreto reglamentario de la Ley 1188. Nos parece muy importante que las diferentes universidades podamos entrar en ese diálogo, porque desde el decreto se perciben unos cambios, y obviamente lo mínimo que uno esperaría es que las universidades podamos compartir nuestros aportes y presentar nuestras propuestas para que el decreto reconozca el espíritu de lo que han sido nuestros procesos y que fortalezca la dinámica que de las universidades públicas y privadas hemos logrado en estos últimos años. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gerardo Montoya de la Cruz por su intervención. También viene entonces la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una deuda con el ingeniero Fernando López Trujillo del campus virtual de la Universidad de Manizales, de la Universidad. Así que, pues vamos a ponernos al día con ellos. Las preguntas que tengan para hacer entonces las formulamos en los 2 sentidos. ¿No está el doctor Fernando? ¿El doctor Fernando López no se encuentra? Ah, bueno, entonces, de todas maneras, si tienen alguna inquietud, recuerden que viene el proceso de las memorias, si tienen alguna inquietud se consignará entonces para el doctor Fernando y la comunicación que se haga directamente con sus correos electrónicos. Para el doctor Gerardo Montoya de la Cruz, preguntas por parte de las universidades que tenían inquietudes, en esta ocasión la UNAP virtual y la Universidad Simón Bolívar, que eran las universidades encargadas de las preguntas en esta conferencia. ¿Hay preguntas por parte de las universidades? ¿Por parte de los asistentes al Jorge Roa? Me informa el doctor Juan Fernando Castañeda, del SENA Caucasia, que en la fotocopiadora aquí, nomás aquí a la vueltica, está la copia de todas las direcciones, todos los correos electrónicos, los nombres y correos electrónicos de los asistentes al desconectado, por si están interesados entonces en tener sus respectivos correos, aunque eso también lógicamente será enviado a los diferentes correos a través, perdón, ustedes podrán acceder a través de la memoria del desconectado. Gracias. ¿Cuál va a ser la estructura de la ¿cuál va a ser la estructura de la unidad académica virtual? Sería para el doctor Gerardo. Bien, sobre este punto, a ver, son dos cosas. La primera, y es que hemos venido haciendo un trámite frente a la universidad y en este caso insistiendo en la necesidad de fortalecer desde la universidad lo que sería la unidad virtual, que aparezca y que figure en la estructura con todo lo que eso implica en términos de la orientación, de los equipos, perdón, del personal, de los equipos. Entonces, ese es un primer asunto que esperamos avanzar. Y en el caso nuestro, ya la decisión es ubicar la unidad en nuestra dependencia y ahí hemos abordado pues la composición de un equipo que tiene que ver con diseño, que tiene que ver con producción, que tiene que ver con toda la parte de objetos, que tiene que ver con la parte ya propiamente de los equipos, la dotación correspondiente, que ya estamos próximos incluso en el apoyo del ministerio a hacer la armazón. Entonces, repito, tenemos un coordinador, digamos, o una especie de gerente de proyecto y personas que tienen que ver con la parte pedagógica, con la parte de diseño, con la parte de producción y los otros componentes que ustedes ya han ubicado, que es el componente organizativo y el componente de investigación, que también lo vamos a ubicar ahí en esa unidad. Estábamos en deuda con presentar la hoja de vida del doctor Gerardo Montoya de la Cruz, sociólogo de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de doctorado en Educación de RUDE Colombia, catedrático de pregrado y posgrado de la Universidad de Ibagué y de la Universidad del Tolima, coordinador de formación profesional del SENA Regional Tolima, director departamental de Modernización, asesor de planeación y secretario de gobierno departamental, actualmente director del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Así que esta es su hoja de vida. ¿No hay más preguntas? Les invitamos entonces muy especialmente para que disfruten del receso, del almuerzo y para que a las 2 de la tarde nos encontremos nuevamente acá, para que nos desconectemos por estas 2 horitas, pero a las 2 estaremos nuevamente conectados, agradeciendo al restaurante Almería Los Placeres de la Carne también su vinculación con este evento.